Buenos días, José Luis. La verdad que ayer fue un día bastante triste para los que luchamos y queremos mucho al Instituto de Colonización por el motivo que usted mencionaba. Y le explico por qué, porque la verdad que tenemos temor o tenemos la incertidumbre de que muchos de los trabajadores rurales y muchos de los hijos de colonos y aspirantes a tierras que hay anotados en el instituto, tenemos miedo que vayan a terminar en esos asentamientos, ¿verdad? Porque acá la verdad que en la campaña no están sobrando las oportunidades con el avance de la forestación que lo vemos diariamente, día a día, que avanza y avanza, y la agricultura hoy en día, por suerte, bueno, en la agricultura para los productores hay buenos precios, pero seguro, esas grandes empresas que hacen una agricultura muy intensiva, la verdad que no hay quien compita con ellos, ni con la forestación, ni con la agricultura, en el tema de los precios de tierra de mercado. Y una de las únicas alternativas que le va quedando al poblerío del campo, vamos a decir, es colonización. Y si colonización te queda sin recursos, tenemos miedo que la gente más humilde y más vulnerable del campo termine en esos mismos asentamientos. Digo, vamos a ser claros, nosotros tampoco es que somos unos insensibles, de que no pretendemos que se le solucione lo habitacional, que tenga una casa digna a esa gente, que se regularice la situación de lo que es los asentamientos, sino que todo lo contrario, todos tenemos derecho a vivir en una casa digna, pero creo que hay recursos por todos lados para grandes empresas que se podrían destinar a eso. Pero bueno, son disposiciones de presidencia, del Poder Ejecutivo, y la verdad que duelen, pero está. Son tomados por ellos y esos son los que mandan, los pusieron ahí, y está, por más que no nos gusten, medio como que hay que acatar, no queda otro. Lo que parece suceder, no viene de ahora, no viene de antes ya, que se pretende solucionar problema de los pobres con plata de los pobres siempre, y se toca poco al capital, ¿no?, que recibe muchos beneficios, contrariamente a lo que sucede con los trabajadores, ¿no? Exactamente. Desviste uno para vestir a otro. Claro. Y lo que tenemos miedo es que terminen todos en el mismo lugar. Después todos vestidos iguales. Porque en la ciudad no sobran oportunidades. No sé, dígame usted que vive ahí en la capital, hay trabajo, se ve trabajo, se ve que la gente está trabajando, se ven publicaciones de empleo todos los días ahí. Por lo que dice la gente, bueno, no sobran oportunidades en la ciudad. Acá tampoco con este panorama van a sobrar las oportunidades. Todos los días estamos viendo que se están vendiendo campos, no para productores chicos o que los esté comprando colonización. Hace unos días tuvimos una reunión acá en la Sociedad Fomento Guavillú, en Paysandú, con el directorio de colonización. Nos comentaban que bueno, que están, hasta que no adjudiquen las 40.000 hectáreas con que agarraron el periodo, no pensaban comprar tierra. De esas 40.000 hectáreas van adjudicando unas 17.000. Va un año y medio de periodo de gobierno. ¿En cuánto tiempo se van a adjudicar? La pregunta es, ¿en cuánto tiempo se van a terminar de adjudicar eso para que vuelvan a comprar tierra? Lo que nos dijeron, Qué bueno que para el año que viene se van a terminar de adjudicar, cosa que dudamos, pero bueno. Y capaz que se iba a comprar algo de tierra, no sé con qué recursos, por si se lo sacamos al instituto, pero la verdad que sí, que tendrían que tocar a esos grandes capitales o dejar de subsidiarlos simplemente, porque ya sabemos la cantidad de subsidios y regalías que le hacen a UPM, por ejemplo, a grandes empresas multimillonarias más grandes del mundo. Vamos a ser claros, sabemos que tienen una fundación, la Fundación UPM, de la cual en estos días se nombró el nuevo ministro de ganadería, que sabemos que hace parte y que estuvo desde el principio en esa fundación. Bueno, ¿esa fundación para qué está? Vamos a tocar un poquito a esa gente que les está sobrando y no retasear, me parece, a lo que es el poderío general, ¿no? Como era poco el contrato con UPM, ahora le pusieron un nombre en el gabinete. Parece que no era poco, ¿verdad? Es lamentable, pero bueno. Bueno, Noel, le agradezco muchísimo la opinión. La verdad que muchas gracias por el espacio. Estamos siempre a la orden por acá, por Paysandú. Y bueno.